transmitimos con 3.000 watts de potencia, con la ayuda de celdas solares, desde el edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana, prolongación Paseo de la Reforma 880, Colonia Lomas de Santa Fe, código postal 01219. Así de sencillo. Ibero 90.9. Desde hace más de 10 años, en el Tribunal Electoral del Distrito Federal, nos hemos capacitado para que en este 2012 cuentes con una institución sólida y confiable que resolverá las impugnaciones que se presenten en las elecciones para jefe de gobierno, diputados y jefes delegacionales. Nuestro compromiso con la transparencia garantiza sentencias imparciales y apegadas a la ley. Nos modernizamos día con día a fin de mejorar el contacto con la gente. Tribunal Electoral del Distrito Federal. Certeza y garantía a tu voto. Cuando decides mejorar lo que está a tu alrededor, inspiras la participación de los demás. Date cuenta, cada vez que te involucras en los asuntos de tu comunidad, ayudas a tener un mejor entorno. Vivir en democracia no está en manos de una sola persona o de una institución. Es un trabajo que nos toca a todos. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. Los sentidos reciben ataques por representaciones pictóricas y resonancias que acaban forjando una identidad. Cuando el bombardeo es constante, la identificación mental del sujeto es invadida por distintas personalidades, provocando un trastorno de identidad disociativo. La psicoterapia no ha funcionado en Amador Adanowski. La única salida es la eliminación mental, espiritual e intelectual. La desaparición. La muerte de Amador Adanowski se llevará a cabo este 9 de marzo en el Teatro Metropolitan, con la comparecencia de peritos, agentes y testigos presenciales. Niña roja, mírame. Boletos en www.ibero909.fm y durante los turnos en vivo. Ibero 90.9, año 9. Le regalo el kilo de frijol y le doy un dinerito, pero présteme su credencial de elector y se la doy después de las elecciones. Recoger en cualquier momento credenciales de elector es un delito. Denuncia en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la cual trabaja para que nadie te obligue a votar por alguien que no quieres. Llama al 01800-833-7233 o al 5346-3103 o escribe a fiscalenlinea@pgr.gob.mx. El voto es tuyo, la democracia también. Denuncia en la FEPADE. Porque toda obra debe ser apreciada en su totalidad al terminar la semana. Ibero 90.9 programa completo su disco de Extracto de la Semana. Domingos a las 18 horas. Sigma Sobremesa. La conversación perfecta lo toca todo y no se detiene con nada. Conduce Javier Prado Galán por Ibero 90.9. Los ejercicios de exaltación del yo que siguen a los propósitos de Año Nuevo son especialmente intensos para aquellos que viven en el mundo del espectáculo. Grandes espacios se destinan en las repisas de las egotecas de actores, directores y productores, quienes tienen la esperanza de alcanzar una presea que los valide durante la temporada de premios otorgados a los medios audiovisuales en los primeros meses del 2012. Empezando por los Golden Globes, que entrega la prensa internacional en Estados Unidos, y culminando con la Palma de Oro de Cannes. Existen al menos 20 oportunidades de obtener premios de alto nivel en diversas categorías del cine y la televisión. Entre los meses de enero y abril, eso sin contar los múltiples festivalillos que proliferan exponencialmente y que regalan palmas como en un domingo de Ramos. ¿Cuál es el significado de estas estatuillas? El valor subjetivo de quienes las regalan será suficiente para garantizar una experiencia satisfactoria para la audiencia. Temporada de premios, temporada de egos. Pero ¿será una buena temporada de entretenimiento? Pues muy buenas tardes, estamos otra vez aquí en Sobremesa con una mesa sobrada, sobremesa. Están aquí tres expertos. Gaby Bargentín. ¿Cómo estás, conocida, Javier? Y reconocida. Muchas gracias por invitarme y gracias por estar todos aquí en esta rica sobremesa. José Ángel Soto. Buenas tardes, Javier. Y Fernando Moreno. Ninguno de los tres necesita mayor presentación, porque esta gente que está a diario en los más media, en los más media, como se pronuncia, destaca sin necesidad de... Si el More juega en un equipo de fútbol de los culinarios, ¿no? ¿Cómo se llama tu equipo? ¿No? Comen y Y sacan fotos. Y de repente toman un... De repente hablamos de películas, exacto, ¿no? Agarramos como pretextos los festivales para viajar a otros lados, comer rico, ¿no? Comer rico, exactamente. Y ya de repente, y la película sí estuvo interesante, estuvo buena. Fue una cosa Nada mejor como seguir las fotografías del More de comida. Sí, Lo recomendamos, ¿verdad, Moretón? Sí, bueno, sí, acabo de ir al Festival Cine de Berlín y comí rico. Como resumen, no es cierto, estuvo muy Alemania, muy interesante bien, y además fui al... Sí, no. Gente, nada más lo que tenemos hoy, gente que estuvo en Alemania. Sí. ¿Hollywood tú? ¿José Ángel? Hollywood, sí, claro. ¿Sí? Hollywood, la raza y varios más. Los premios Goya. No. Aquí es Xochimilco. La maestra Bárquez. Es un festival local, el mío es local. Xochimilco. ¿Cómo era el que decías Taranguaripa? Sí, bueno, Guandarapeo, hay un festival de cine. Ahí estuve y Chiapas hay otro muy importante también, ahí en Chiapas. Oye, es que decía la editorial Festivalillos, no sé a quiénes se refería, si a los Arieles o a quién Festivalillos. No, bueno, lo que pasa es que yo creo que realmente de un tiempo acá había una proliferación de festivales, no solamente en México, en todo el mundo, que han nacido, y así como nacen rápido, desaparecen, ¿no? Que hacen posible que al año haya más de 300 festivales de cine alrededor del mundo. Y bueno, esos mismos festivales que nacen, como decías un segundo, desaparecen. Y se van quedando aquellos que tienen como un signo de identidad. Sin ir más lejos, muy pronto va a ser el Kinoki, que es el festival de cine universitario que se organiza aquí. No, pero ese no es un festivalillo. Organizan. No, pero voy para allá. Esa está a la altura de Berlín. Oye, claro. Déjenme terminar, Chihuahua. No, que es un festival que va a cumplir 9 años y 8 ediciones y que, revisando, es de los festivales antiguos de México. Después del Kinoki empezaron a aparecer festivales tanto en la Ciudad de México como festivales en otras universidades, que muchos continúan y otros, como aparecieron, desaparecieron. Yo creo que en ese sentido también los premios necesitan un signo de identidad y necesitan sumar algo nuevo y tener algo particular que aporten para que tengan razón de ser esos festivales. Si se hace un festival de cine por hacer un festival de cine, no tiene sentido. No, y que además le dé, digamos, la identidad de hasta a veces del lugar, ¿no? Porque tú piensas, por ejemplo, el More va a todos los festivales. Entonces, por ejemplo, si va a San Sebastián, San Sebastián, en el norte de España, pues ya tiene una identidad. Berlín, sin duda, Venecia, sin duda, lo que quieras. Sí, Cannes. Pero en el caso de México, también tenemos algunos que van adquiriendo esa identidad. Sin embargo, creo que una de las cosas que no hemos logrado, y es algo que con el maestro Soto, que está metido en el tema de televisión también, no se ha logrado, es la muestra o muestras similares de televisión. O sea, pareciera que el cine está como por encima de lo que te puede dar otro producto audiovisual que a la vez puede tener mucha calidad, ¿no? Y sí hemos tenido premiaciones de televisión, acaban de pasar recientemente los premios TV y novelas, que en realidad carecen de muchísima... respaldo, digamos, yo diría académico, incluso como premio tampoco está muy bien considerado, porque generalmente premian a los de casa. Claro. Es un premio interno de una empresa que no está considerando realmente lo mejor de la televisión o todas las posibilidades de televisión. ¿Y ahí votan las amas de casa en ese o no? En teoría sí, hay un juicio. Digo, si llamamos amas de casa a los jueces. Sí, Pero algunos son las señoras de la casa. Algunos porque uno jueces, de los temas jueces que estamos tocando en este programa es el de la justicia. Claro. Es decir, uno siempre que pone frente a la pantalla de televisión a ver la ceremonia de los Óscares está pensando en la justicia. Sí. ¿Se lo van a dar a Clooney y a Brad Pitt, que los han castigado en el pasado? ¿Será justo que se lo den por de los Descendientes y por la de Moneyball, etcétera? Entonces uno está siempre como en con este asunto de la justicia, por eso lo preguntaba. No, yo creo que definitivamente no hay justicia. Digo, estamos esperando que incluso Cannes sea justo, estamos mal. Hay una identidad que tiene cada uno de estos festivales y cada uno de estos premios, y dependiendo de esa identidad es que se otorga el premio. Pero además tiene que ver también con el manejo de la industria, ¿no? Claro. Es decir, pensamos, por ejemplo, ejemplo, en el caso de los Óscares. Es decir, no porque tengas una buena película vas a llegar. Hay un tema de cabildeo que es muy importante, hay un tema de dinero que le tienes que invertir para que no solamente los miembros de la academia vean tu película, sino la vean en buenas condiciones. Claro, o sea, que no la vean como al final del día porque es lo último que les quedó. Sí. Todo el trabajo previo que se hace de relaciones públicas implica muchísimo dinero, que obviamente no es justo. Sí, y en otros premios como en los festivales también una construcción de reputación a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Ahí también uno ve, regreso al caso de Berlín. Este año fue la edición número 62 del festival. Entonces dices, bueno, aquí hay una trayectoria, ¿no? Y luego los organizadores del festival ponen en manos de un jurado internacional de gente muy reconocida la reputación de ese festival. Claro. Y puedes además también, viendo las películas y oyendo a los críticos que tienen más experiencia y a la gente que conoce el festival, empezar a perfilar ideas, ¿no? Y desde la preselección de las propias películas, tú sabes hacia dónde va un festival. Claro, ¿no? Claro. Y también siempre va a estar alguien en desacuerdo. Sí. Yo nomás cito a Arturo Ripstein. Digo, es uno de los casos más sonados de un quejón. La más reciente edición de San Sebastián tuvo un zafarrancho con Ripstein bien interesante. Sí. A Ripstein lo adoran en San Sebastián y todas las veces que había ido le habían dado premios. Es de los pocos directores que ha ganado más de una vez la Concha de Oro del Festival de San Sebastián. Y este año pasado, en septiembre, que lo ignoraron, arremetió contra el festival. Seguro que estuvo en Argentina, pero no digo por lo de la Concha. No, el top five de los festivales. Si quisiéramos decir los cinco festivales que hay que respetar. Sí. Bueno, obviamente los Óscares son importantísimos, sí, ¿no? Berlín, Cannes, Venecia y San Sebastián. Venecia y San Sebastián. San Sebastián me late que es porque te gusta comer en San Sebastián. Se supone que hay cinco festivales. ¿Tú estás de acuerdo? Yo quitaría San Sebastián y pondría los Golden Globes, definitivamente. Se han vuelto mucho más poderosos. Yo nada más diría, como festivales, la Asociación de Festivales Internacionales clasifica cinco como los AAA. Oye, pero no estamos siendo muy occidentales. Está Toronto, habría que decir. Oye, sí. Consueno con lo que dice el More, Toronto realmente, por las películas canadienses. Oye, lo que pasa, por ejemplo, en el mundo asiático. Sobre la occidentalidad, habría que decir que en esos cinco de esta Asociación de Festivales Internacionales está Tokio también. Aquí lo que pasa es que estamos incluyendo, y yo estoy de acuerdo, que se incluyan como premios relevantes tanto los Óscares como los Globos de Oro. Yo sí estoy de acuerdo, pero en esos cinco importantes están cuatro occidentales, digamos, y Tokio. Ah, pero es que no habíamos mencionado Tokio, que eso es importante. Sí. Entonces, pero yo creo que también de repente nos cargamos de este lado. Es decir, se está haciendo cine. No, nos parece que no es por cuotas, o sea, no hay que darle algo a Oriente que no lo merece. No, pero se está haciendo muy buenas cosas, ¿no? Se están haciendo cosas en Asia. Hay un festival muy importante en Busan. Y Corea del Sur tiene una industria cinematográfica inmensa. Ahora, junto con China y Japón, sin duda. Ahora, no hay que darle ideas al More porque va a querer ir a esos lugares. ¿Por qué no? ¿Y por qué no? Déjenlos en turismo académico. Turismo académico y cinematográfico. Correcto. Entonces, bueno, una vez que decir que el de Tesalónica. Una vez dicho que los Óscares están en ese top five. Debe estar. A ver, vamos concentrándonos en lo que acaba de pasar, 2012. Justo, injusto, el artista Strip, actor francés cuyo nombre es Jean Jardin. A mí me gustaría, porque finalmente ahí el Mori y Soto son más clavados en la parte técnica y demás, el análisis de las películas. Yo quisiera compartir con ustedes y ver qué opinan esta sensación como de nostalgia que me dejó no solo la ceremonia de los Óscares, sino un poco las películas premiadas. Pareciera que estamos viviendo como un momento de quiebre un poco en la historia de la humanidad, en donde vamos hacia un futuro tan incierto que volteamos a ver, ¿no? Y agarramos, digamos, de las películas silentes, las películas mudas y la música. La propia película de Woody Allen de Medianoche en París, que también es esta añoranza de los años 20. Sí, todo en tiempo Francia. Pasado fue mejor, ¿no? Pero la propia ceremonia, ¿no? De este espectáculo del Cirque du Soleil, que era un espectáculo muy nostálgico. Sí. Muy de este cine como espectacular. Yo estoy completamente de acuerdo. No sé si estamos ahí también. Sí, platicando incluso con el maestro Jaime Ponce, ¿no? Maestro de muchos todos. De nosotros. Ajá. Hablábamos de que hay como una crisis tecnológica en este momento, a una crisis económica, muchas coyunturas particulares en donde, por ejemplo, Kodak, que es la gran proveedora de material fílmico, se acaba de declarar en Chapter 11. Oye, el Teatro, ¿no?, Kodak ya no tuvo nombre. No tiene nombre. Y justo en este momento estamos volteando hacia el 29, estamos volteando hacia la llegada del sonido al cine, estamos volteando a homenajear a Georges Méliès, ¿no? Estamos volteando hacia esta nostalgia de los 30 en París y estamos como tratando de contestarnos preguntas, ¿no? De aquella crisis, comentaba Jaime, salieron cantando, ¿no? Y fueron los grandes musicales de la época dorada de Hollywood. Ahora no sabemos cómo vamos a salir de esta crisis y no creemos que con que salir cantando con musicales sea suficiente, ¿no, Soto? Yo creo que Gaby tiene mucha razón en la observación de la nostalgia, pero creo que tiene también tintes políticos. Creo que en cierta manera los norteamericanos, y este es un premio eminentemente norteamericano, los hombres, tienen una crisis de identidad. Están en este momento no queridos. O sea que Bichir pudo haberlo ganado porque es norteamericano. Claro. Definitivamente, ¿no? Pero sí pudieron haber ganado. Los favoritos debían de haber sido siempre Bichir y francés. ¿Por qué? Porque en este momento los norteamericanos están diciendo, sí, sabes que éramos mejores antes. Tenemos esta nostalgia, definitivamente veamos hacia atrás, definitivamente Woody Allen está viendo hacia atrás, definitivamente Scorsese está viendo hacia atrás, y la película ganadora está viendo hacia atrás. Más aún están diciendo, ¿sabes qué? Sí los queremos. Sí. Ahí está el premio para Francia, ahí está el premio para Irán, ahí está el premio para Pakistán. O sea, como queriendo congraciarse cuando antes realmente les venía valiendo... Oye, sé que nos tenemos que ir a un corte, Javier, y si quieres lo dejamos para adelante. Pero ahorita que decías esto, pensaba en el comercial que fue muy comentado durante el Super Bowl de Clint Eastwood. Cuando dice Clint Eastwood, estamos a la mitad, ¿no? Estamos a la mitad del tiempo, estamos a medio tiempo. And the next half is about to begin, ¿no? Sí. Es un poco esta nostalgia y donde muestra, ¿no?, un poco este Detroit, ¿no?, que alguna vez fue la gran industria automotriz. Creo que hay un tema ahí. Sí. Vamos a irnos ahorita a un corte musical con Carlos Gómez y regresamos. ¿A cantar Carlos Gómez? No, antes de que cante Carlos, estaba pensando en una comparación entre el artista y Melancolía de Lars von Trier. Ok. Me gustaría, porque digo, yo no he visto el artista, pero vi Melancolía. Uh-huh. Y me parece más cine mudo Melancolía que la otra. Pero bueno, a ver qué nos dicen los que la vieron. Bien, okay. Carlos. Bien, buenas tardes al público, buenas tardes, Javier. Matangi Maya Arulpra Gazam es mejor conocida por la abreviación de su nombre, MIA. Compone canciones que mezclan el electrónico, el world music y el hip hop. La siguiente melodía es parte del soundtrack de la película Slumdog Millionaire, filme que ganó el Oscar, el Globo de Oro y el premio BAFTA a la mejor banda sonora. Con ustedes, Paper Planes, interpretada por MIA. Second, if you wait, I fly like paper, get high like planes. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I'll make a more day. I get one down in a second, if you wait. Sometimes I think sitting on trains. Every stop I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, making my name. Sometimes I think sitting on trains. Every stop I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, making my name. Already going hard, dude. bitches pumping that gas. No one on the corner has swag like us. Hit me on my banner, prepaid wireless. We pack and deliver like UPS trucks. Already going hell, just pumping that gas. Yeah, I got more records than the KGB. So, no funny business. You already are. Sacamos la lotería con esta canción de Carlos Gómez, Lando Millionaire. ¿Se acuerdan? Hace dos años o tres. Oye, hay que decir que M.I.A. fue muy polémica, ¿no? Justo en el Super Bowl, porque apareció con Madonna. Y cuando Madonna en un momento canta y aparece M.I.A., pues ella hace, como dicen los gringos, la señal del dedo de en medio, ¿no? A la cámara, ¿no? Y entonces, claro, todo el mundo estaba así como diciendo, ¡ah! ¿Qué pasó con M.I.A.? Lo bueno es que en la radio no se permiten estas cosas. Sí, exacto. Claro. Y no se ven. No se ven. Bien, a ver, Lars von Trier, ¿qué opinan de este cineasta? A mí me parece un genio provocador. Un tipo que en los noventas, ¿no? Le dice a todo mundo, oigan, vamos a organizarnos y vamos a hacer... Hace mucho tiempo que no hay un movimiento de rompimiento artístico cinematográfico. Vamos a hacer el Dogma 95 y vamos a ponerle una serie 94, de... 94, ¿no? No, 95. 95. Ah, 94 fue el error de diciembre, sí. Claro. perdón. Sí. También un movimiento. Vamos a poner unas reglas y no se pueden hacer las películas ni con tripié, ni podemos reproducir, ni podemos hacer... No sé. Todos los cineastas escandinavos se reúnen atrás de él y dicen, sí, y él hace una película y se va del movimiento, ¿no? Y los deja ahí solos en el movimiento. A mí me parece que es un genio, me parece que es un tipo que además maneja su imagen en esta lógica de provocación de una manera única y que acaba aventando escándalos como el del último festival de cine de Cannes, ¿no? Que dijo que Hitler le caía bien y que no era tan mala persona y lo acabaron nombrando personaje non grato. No dijo Cannes, eso, ¿no? More. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No dijo eso. ¿Qué lo dijo? Que dijo, y eso es bien importante porque la verdad es que el pobre hombre además terminó verdaderamente crucificado. Lo que dijo es que él descubre que él es hijo de de un nazi, ¿no? Porque su mamá nunca le dijo de quién era hijo. Uh-huh. O sea, nunca le dijo quién era el papá, ¿no? Y entonces él descubre... En su lecho de muerte le dijo, tu papá no era literalmente, tu papá. En el lecho de muerte le dice, no sé si en el lecho de muerte, pero muy cercano, sí, al lecho de muerte, sí, le dice, sí. Tu papá no es tu papá, sino resulta que tu papá es un nazi. Y entonces este cuate hace toda una reconstrucción y dice, bueno, pues resulta que yo tengo que empezar a querer a un nazi y en una de esas Hitler no era tan mala persona. Y los medios de comunicación, sí, que son tan buenos para agarrar la última frase... Maestra, agarraron y yo dijeron, creo que no era necesario decir eso en la conferencia de prensa de melancolía en Cannes, ¿no? Ay, en Cannes se dicen esas y peores cosas, hombre. Pero bueno, más allá de eso, yo sí creo que es un gran cineasta, que es un tipo que además nos da lo que él cree que nos tiene que dar, no lo que nos acomoda ni lo que nos gusta, no nada más en melancolía, en la película anterior, en Anticristo, ¿no? En Anticristo hay unas imágenes, a mí me parece una gran película, a mí me gustó mucho, sí. Durísima, y hay unas imágenes, yo platicaba con alguien, es que esa película tiene siete planos, siete imágenes que si se las quitas es perfecta y sería maravillosa para mí, y así como es perturbadora, ¿no? Pues sí, lo que quería era perturbarme este hombre, no que yo estuviera a gusto con su película. A mí me parece que es un gran cineasta, ¿no? Y que es un tipo que sabe vender muy bien todo esto, incluso a nivel de escándalo. Exacto. Hay el principio de melancolía, como todos los prólogos que le pone a sus películas, a mí me parecen brillantes, todas estas imágenes en ultra cámara lenta, ¿no? Y esta construcción sí tiene que ver con un cine contemplativo muy particular, ¿no? Y con un cine que como que pretende reflexionar o aventar preguntas más que contar historias como tal. Ya luego cuando empieza la película a mí también me gusta menos que el resto de sus cosas y no creo que sea la mejor de él, pero sí creo que es un cine que dialoga con aquel cine primigenio de los primeros años, ¿eh? Pero en tal caso yo pienso sí, que el artista cuenta una historia que no está mal tampoco que cuente una historia. Porque es otra forma de acercarte al cine. No, es muy diferente, ¿no? A mí, si me pones entre el artista y Melancolía, a mí me gusta más el artista también, sí, ¿eh? Es muy disfrutable, sí. No. Es una película muy bien contada y que regresa al cine puro de, pues te cuento una historia sin necesidad de diálogos, ¿no? Yo generalmente estoy en desacuerdo con las cosas que dice el More. Y hoy no es excepción. Pero eso es por principios, Otto. Es una regla que yo tengo. Venga, pero argumenta. Yo pensé que por eso te habían invitado. Claro, exactamente. Pero que argumente, ¿no? Lo que me pasa con Lars von Trier es que efectivamente es la provocación por la provocación. Yo finalmente me gusta el cine con el cual me puedo enganchar, con el cual definitivamente puedo tener algún tipo de resonancia. Y Lars von Trier todo el tiempo me está empujando y me está diciendo, no, sácate de aquí, no me estés viendo, no me estés tomando en cuenta. No, esto es diferente. ¿Piensa? Sí, definitivamente piensa. Pero de repente es, piensa tantito esto y luego ya te pongo un chorro de cosas que no ni te interesan. Lo que pasa es que no sé si sean comparables. No, yo estoy de acuerdo. En el fondo creo que estamos hablando de un cine que es un cine que te provoca, que te descoloca, que te saca, digamos, de ese espacio, a un cine que al contrario pretende meterte a la narrativa. Exacto. Son situaciones muy diferentes, ¿no? Estoy completamente de acuerdo contigo. A Soto le gusta la cobija y que lo apapache. Lo cual está bien. A mí también me gusta la cobija. Cálmate, no te veo descobijado. Ahora, yo de adrede mencioné a Lars von Trier porque creo yo que normalmente este tipo de programas se concentran en los Óscares. Sí. Bueno, hay que ver otros cines. Sí, yo estoy ansioso de ver Una separación, la película iraní. Sí, y ¿sabes qué? Y siempre que viene a ceremonia de los Óscares, yo hago la lista de las 5 nominadas al premio para la mejor película extranjera. Porque normalmente ahí está la mejor película de los Óscares. Sí. El año pasado esa película, creo que sueca, Una vida mejor, algo así. Sí, Un mundo mejor. Un mundo mejor, extraordinaria película, que incluso aquí en la universidad podría ser gran bien trabajarla con los muchachos. Sí, pero ¿sabes qué, Javier? Además, están más cerca de lo que parece, porque Una separación, la película que ganó el Oscar a mejor película extranjera, que es una cinta iraní, ganó Berlín el año pasado. O sea, uno de estos grandes festivales importantes le dio el Oso de Oro el año pasado y ha ganado un montón de premios en un montón de festivales, y yo creo que no hay un divorcio y que no necesariamente están tan lejos este cine que podría parecer de festivales con este cine de los Óscares. Y bueno, además, ¿para qué sirven estas cosas? El editorial, que creo que era muy pertinente, pero el editorial sirve para hacer... No, o sea, yo no estoy tan de acuerdo. El editorial sirve para hacer visibles las películas. A ver, pero... Los premios yo no estoy tan de acuerdo. Yo creo que lo que pasa es que cada festival también tiene su propia lógica. Finalmente, los Óscares son, pues, la premiación del espectáculo hollywoodense. Es decir, que incluso digamos que es muy gringo, pues es una obviedad, pues es gringo. Digo, no tendríamos por qué pedirle otra cosa. Que se haya abierto a otro tipo de premiaciones es diferente. Hay por ahí una nota de Los Ángeles Times que dice quienes votan en los Oscars, pues sí, que también es bastante pero es una industria, ¿no? Es como si le reclamamos al Ariel, que es muy mexicano, y bueno, pues lo que pasa es que al Ariel no le importa y a nadie. Que no hace mucha espuma, maestra. Y que no hace mucha espuma. Pero me parece que, ahora, sí creo lo que dice Javier, es que cuesta trabajo, justo por lo avasallador que es la industria del espectáculo, cuesta trabajo acercarte a estas otras producciones que pronto pueden ser muy importantes para entender los otros dilemas. Creo que Hollywood, los Óscares, Berlín, Venecia, te dan los grandes dilemas de la humanidad que estamos ahorita, es decir, como un poco la superficie, un poco la nata, pero la profundidad del problema, de cómo me estoy sintiendo como individuo en mi otredad, en mi angustia, te la dan esas otras películas que no están en esos festivales. El listón blanco, ¿no? Por ejemplo, claro. Vamos a un corte mitad del programa, ahorita continuamos con este tema interesantísimo. Lo bueno del cine es que durante 2 horas los problemas son de otros. Pedro Ruiz. Sigma Sobremesa. Puribero. 90.9. ¿Cómo ser joven y libre en una ciudad repleta de conciertos? A los que nunca podrás llegar. En vivo, con Paulina García. Lunes a viernes, 10 de la mañana. This week on the Selector After Dark. The Selector After Dark, sets de música británica para la noche del viernes. Esta semana presentamos a Mira Kalix. Mira Kalix en The Selector After Dark, viernes 11 de la noche por Ibero 90.9. The Selector After Dark. Fridays 11 to midnight, head over to the Ibero 90.9. En las artes marciales, el alumno adquiere estatus al llevar a cabo el toque de la muerte en un combate. El productor conocido como Kid Millionaire utiliza el equivalente de esa técnica milenaria en sus mezclas. Paraliza cualquier tipo de onda sonora y la modifica a su manera. Steve Aoki, cinta negra, tercer dan del tornamesismo, regresa a México para divulgar la técnica del Beam Mac. 6 de marzo, José Cuervo Salón. Boletos durante los turnos en vivo. Ibero 90.9, invita. Algunos piensan que en el IFE solo organizamos elecciones cada 3 años para diputados federales y cada 6 para senadores y presidente. Pero siempre trabajamos para que tengas tu IFE. Con programas de educación cívica fomentamos la participación ciudadana y conforme a la ley, administramos los mensajes de los partidos y autoridades electorales. Todo para impulsar la vida democrática del país. Somos un organismo público autónomo de ciudadanos para ciudadanos. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. Difundir el cine documental en los lugares más recónditos del país. Un reto. Hacer que esto logre una transformación social y cultural. Imposible. Festival Ambulante 2012. Proyecciones, encuentros e invitados especiales. Un festival internacional de cine documental que recorrerá México del 10 de febrero al 3 de mayo. Información detallada en www.ambulante.com.mx. Ibero 90.9 invita. No se llama vejez, ni experiencia, mucho menos sabiduría. Es simple supervivencia. Ibero 90.9. Hay un bebé. Hace muchos años hubo una ciudad hechizada donde todos vivían dormidos. Alguien forjó un símbolo donde se concentró el poder de los ciudadanos, el poder de elegir, y lo llevó a todos para romper el terrible hechizo. Cuando despertaron, vieron que juntos podrían cambiar muchas cosas, y todos decidieron ejercer ese derecho. Juntos, IEDF y Ciudadanía. Continuará. Instituto Electoral del Distrito Federal. Led Zeppelin. Por Dave Grohl. Nine Inch Nails. Por David Bowie. Pink Floyd. Por Wayne Coyne. La revista Rolling Stone en su edición especial enlista a los considerados 100 grandes artistas de todos los tiempos en palabras de personajes de alta alcurnia en el mundo de la música. Escucha la serie de programas especiales los domingos hasta el 11 de marzo de 7 a 9 de la noche por Ibero 90.9. Cuando marcan las 2 en el reloj de Catedral, el licenciado Hernández comparte las canciones que dicta su diario oficial. En vivo con David, lunes a viernes, 14 horas. Sigma Sobremesa. Ideas nutritivas después de los alimentos. 6-8 millones de espectadores son cifras con las que nunca pudo soñar ningún director teatral o novelista. Y menos aún Esquilo, Sófocles o Eurípides. Fernando Fernán Gómez. Demasiado dinámico tener aquí a estas tres figuras, Gaby Barkentin, José Ángel Soto y Fernando Moreno. Me quedé pensando, digo dinámico porque Antonin Artaud decía, la lentitud es la belleza. Y han sido ustedes verdaderamente tan dinámicos que no, que no son bellos. Bueno, estamos viendo lo feo. No son feos. No, realmente sí, Artaud por el cine. Mira, sí. Yo vi El caballo de Turín Sí. Lentísima. Qué barbaridad. Esa verdaderamente la recomiendo para el que te padezca insomnio. Pues Antonio Farías, va para ti esa película. Vela todas las noches, pues Antonio Farías, que padece insomnio. Hasta que duermas. Hasta que duermas. Uh-huh. Pero bueno, la lentitud de la belleza de cierto. Sí. Hay cierto cine, digo, que trata de regresar a que al pasado, la lentitud, etcétera. Y son buenos intentos y todo. ¿Ustedes qué opinan de este cine? A veces ya en los festivales ni siquiera lo consideran. El de Lars von Trier es un poco así, es un poco lento. Sí, yo creo, estábamos platicando antes del corte acerca de estas películas, si son las películas más profundas, las películas más llegadoras, o las que hablan o reflexionan más acerca del ser humano, las más importantes. Final de cuenta, cuando hablamos de premios, estamos hablando de las películas más importantes, o queremos hablar de las películas que tienen mayor relevancia. En una cosa que estoy muy de acuerdo es que generalmente no se encuentran esas películas en las películas que ganan las palmas, que ganan los Óscares, sino más bien entre los nominados. Es muy probable que se encuentren entre ellas películas que sean mucho más interesantes. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Por ejemplo, una de mis grandes películas favoritas es La Vida de los Otros, que ganó el Óscar a la mejor película extranjera. Le ganó al Laberinto del Fauno. Le ganó al Laberinto del Fauno en ese año. Pero, doloroso, ¿eh? ¿Cómo? Nos dolió. Doloroso. Nacionalmente nos dolió. Y nos envolvimos en la bandera nacional y nos quedamos. Igual que con Bichiri y la Güey, el guacamole. Cuando dices nacional es España. No. Una interrupción, acabo de ver la de la evaluación, el test. Oh. Una película húngara. Ajá. Que es versión B de La Vida de los Otros, una versión húngara. Es un trabajo sobre la contrarrevolución y la después del episodio de Budapest. Okay. 56. La recomiendo ampliamente. No llega al nivel de La Vida de los Otros, pero es el mismo tema. La Vida de los Otros es una locura. Es una maravilla. Sí. Y no es una película experimental extrema como las de Lars von Trier. Y no es lenta, y no tiene este rollo artista. No. Oye, ahí pero extremo, creo que también, ¿no?, es un poco época. Yo estoy pensando, por ejemplo, en otros años cuando se premiaba y se premió en festivales importantes a mi máximo en la vida, que es Tarkovsky y todo. Oh, su claro. Cine. Es un cine muy lento, ¿eh? Es un cine que realmente fluye como apenas, ¿no? Digo, sí, que tienes que tener como toda la paciencia. Una película que a mí me gusta mucho, que es El Sol del Membrillo, por ejemplo. Uh-huh. Es una película en la que en realidad lo único que sucede es que el membrillo se pudre en el árbol. Sí. Es lo único que sucede. O sea, el pintor le está pintando, valga la redundancia, y se va pudriendo el... Entonces, yo creo que es cierto, es como esta temporalidad. Yo recuerdo haber invitado a algunas amigas de, vamos a ver El Sol de Membrillo, está maravillosa. Y me mentaba la madre, ¿no? Me decían, esto está aburridísimo. Steven Seagal estaba actuando en otra sala. Y aquí se estaba pudriendo un membrillo, ¿no? Sí, sí. Pues son temporalidades, ¿no? Son temporalidades. No, estoy muy a favor de ver películas en diferentes ritmos. En eso estoy totalmente a favor. Lo que me parece a mí que de repente es un poquito no soportable para mí, no soportable, es la experimentar por experimentar y a veces empujar a la audiencia fuera de la experiencia y probar que tú eres más inteligente que ellos. Como Ray Gaff. Y sí, vaya. No, bueno, o sea, lo que pasa es que ahí también hay un montón de cine, ¿no? Sí. Que también es pues una discusión bizantina, ¿no? Sobre si son genios, ¿no? Son unos tips que nos quieren tomar el pelo, ¿no? Sí. Ahí también lo que sucede es que sí creo que hay no sé, como estilos de festivales y tipos de películas para festivales, y a veces no necesariamente es la que gane la Palma de Oro o no. Digo, Cannes los últimos dos años, este año fue El Árbol de la Vida de Terrence Malick, ¿no? Aplaudida por muchos, a mí me gustó. Es que me volteé a ver a mí porque a mí me fascina. Me encanta El Árbol de la Vida, ¿no? Y hay quien... Yo no la soporté al minuto 20. Está bien, y hay quien, en el momento que aparecen las imágenes de la Vía Láctea y la Galaxia y los dinosaurios. Los dinosaurios están padrísimos. A mí me encanta, Este actor nuevo, Ryan Gosling, ¿no? Sí, claro. Tenía una que se llama Drive. Sí. Extraordinaria, claro, movidísima. Yo dije, mejor quito este y pongo esta. Claro. No, la verdad, lo pasé mucho mejor. Pero hiciste lo que hicieron muchos jurados de Cannes del año pasado. Porque Drive estaba en concurso frente a esta, frente al niño de la bicicleta de los hermanos Dardenne, frente a Le Havre de Aki Kaurismäki, frente a la última de Almodóvar, de La piel que habito, ¿no? O sea, entonces, sí, lo que pasa es que las que están en las selecciones oficiales de esos festivales, como decía Soto, y voy a estar de acuerdo contigo, no, por extraño que te parezca. Logré el milagro. Sí, solo aquí. Ahí hay películas muy interesantes y no tiene que ser realmente la ganadora. El Árbol de la Vida es una cosa de una simpleza y una facilidad de digestión abrumadora junto a la que ganó el otro año en Cannes, que es Las Otras Vidas del Tío Bunmi, una película tailandesa que necesita instructivo, la verdad. Esa, por ejemplo, yo sí tengo que decir. No solo en este instructivo, en estas sustancias para, digo, en buena hora. Yo, de verdad, esa película personalmente tengo que decir que no la entendí y que no supe de qué iba, ¿no? Y ganó. ¿Tú sí la entendiste eso? No, yo lo que iba a decir es que estoy sorprendido porque El Árbol de la Vida, yo le dije al More que a mí sí me gusta. Yo soy el coordinador del área de tele. Es como estar viendo la tele. De repente estás viendo tu telenovela, le cambias a Discovery Channel. No, le regresas a la tele. ¿Cómo así, así es la, es la película, enorme, me encanta. Es como si fuera la tele. Eso muy bien, Soto. Enorme, enorme. ¿Qué te pareció? No, enorme. ¿Tercias en esta decisión? No, más bien apoyo. En este caso, apoyo al maestro Soto. A mí me gustó mucho, pero no la había visto en esta lógica. Me encanta a mí. En esta lógica de zapping, de que le cambié de canal. Una gran película que, una vez más, regresando al Oscar, no le puedo conseguir finalmente el premio al mejor cinematógrafo a Emmanuel Lubezki. Ahora, tú luego vas al chauvinismo. No, tú luego vas al nopal, mano. Sí, sí, luego te abrazas del nopal. De ninguna manera. Viva el guacamole, que hace bichir. Hemos hablado de películas, pero de actuaciones no. Y a mí me parece justo que, a pesar de que Meryl Streep ha ganado algunos Oscars y ha sido nominada muchas veces, lo volviera a ganar. Sí. Mucha gente me dijo, ya chole, y ella misma lo dijo. Sí. Ya, todo ya está, chole, eso, ya pero chole. Estoy contenta. Sí, ¿ustedes qué opinan de que, a pesar de una mala película que es La Dama de Hierro de Margaret Thatcher, sobre Margaret Thatcher, a pesar de eso, a ella le dan el Oscar? A ver, yo tengo algunos comentarios. Lo que pasa es un poco lo que sucede con Vichy. Yo no he visto la película esta. Ahorita vamos con El Varón, pero primero Las Damas. A Better Life, ¿no? Primero Las Damas. Pero lo que es, el argumento es, la película puede ser no muy buena y tal vez la actuación, yo no la vi, tal vez la actuación, tampoco he visto La Dama de Hierro porque pues no se ha estrenado aquí, salvo que usted, querido señor vicerrector, tenga en el espejo. Sí, pero tengo una versión tropical. Región 4. No, Región 4 ni más, maestro. Región 4 es la de la señora Strip, la mía es la Región 1. Particular la vas a ver. Yo no sé. A fuerza. Sí, claro. Yo no estoy tan segura si de verdad es la mejor actuación o no, y ahí tal vez el More, que le sabe más al tema de los festivales, lo puede explicar mejor. ¿Qué sucede con estos actores, actrices, en el caso de Meryl Streep, que de alguna manera terminan avasallando? No he visto la película, por lo tanto no lo sé si es realmente muy buena o no. Sí, en la parte masculina, no tenemos lo mismo. Parece que en la parte masculina siguen ganando como algunos que vienen, pero en el caso, bueno, Meryl Streep es la que ha ganado todo. Es decir, ¿realmente lo merece o es una inercia? Pues yo creo que tiene que ver con la inercia. Si a mí me preguntan, a mí me gusta más Glenn Close y el papel que hace Glenn Close en una película que se llama Albert Nobbs, dirigida por Rodrigo García, por el hijo de Gabriel García Márquez. Sí, es un gran director de mujeres. Y esta es una gran película porque ella actúa de hombre toda la película prácticamente. Es una mujer que se tiene que transvestir y que tiene que vivir una vida de hombre en el 19 en Irlanda para poder trabajar y para poder tener el trabajo que tiene, ¿no? Y para poder sobrevivir, ¿no? Trabaja como mayordomo, como uno de los principales personajes que llevan un hotel, ¿no? En Irlanda. Y la verdad es que creo que lo hace de una manera increíble. Yo ya vi La Dama de Hierro, sí me parece que es un buen trabajo de Meryl Streep, creo que ella lo hace muy bien, pero también creo que es un poco una inercia, es como este tipo de cosas, 17 nominaciones, 3 Óscares, ¿no? Como este rollo. A ver, de mujeres, ¿quién te hubiera gustado? Muy rápido. Glenn Close, se lo hubiera dado a Glenn Close. Básicamente Glenn Close. Sin duda, me parece que es un papel más riesgoso, un papel más interesante, un papel como con más volumen y profundidad, porque además también hay un momento en la película muy interesante donde otra mujer la descubre. Y entonces hay como ves esta... Si ¿Sí estás consciente dicotomía? Que lo más interesante del mundo ahora somos las mujeres, ¿verdad? Claro. Sí, por supuesto. Gracias. Pero siempre, no siempre. Siempre y cuando siempre, se conviertan en hombres, ya no, lo no, Glenn Close. Ya es lo dijo Glenn es Close. Es que el Moore es un machín. No, de ninguna manera. Sí, vamos a un, vamos a un corte musical, por favor, Carlos Gómez. Siguiendo en esta línea de la nostalgia, bueno, el 15 de abril de 1996 fue lanzado el sencillo Tonight Tonight de la agrupación Smashing Pumpkins, cuyo video fue acreedor de varios premios. ¿Cuál fue el éxito del video? Que utilizó los telones del fondo al estilo teatral y efectos especiales primitivos al estilo de las películas mudas. La escenografía y la historia fue la misma que la famosísima película de Georges Méliès, Le Voyage dans la Lune. Con ustedes, Tonight Tonight de los Smashing Pumpkins. Tonight, yo quiero corregir. ¿Vamos con las damas o vamos con los varones? No, yo nada más, déjame nomás decir una cosa. Gaby le va a Meryl Streep con La Dama de Hierro, el More por alguna extraña razón a Glenn Close con Albert Nobbs, yo me quedo con Michelle Williams como Marilyn Monroe. O sea. ¡Cálmate, papacito! El lugar común, el lugar común. El lugar común. Somos más interesantes el More y yo. Ahora yo seguiré pensando que después de que se lo dieron a Sandra Bullock y se en algún momento a Julia Roberts y en algún momento a no sé quién, entonces mejor que se lo den a Meryl Streep. Sí, digo, sí, si van a estar dándoselo a ese tipo de actriz evaluándolo. Aquí, ¿no? A partir de hoy soy para ustedes la dama de hierro. Si tenía la duda. ¿Eh? Hay otras candidatas. Vamos con los varones. Venga. Y yo dije al principio del programa, Clooney y Brad Pitt, eternos perdedores. No me estoy refiriendo a ningún equipo de la Liga de Fútbol Mexicana, pero no han podido ganar. Sí. Y se lo dan a un extranjero, el año pasado también a otro extranjero. ¿Ustedes qué piensan? No, yo sí creo que son dos actores que tienen una carrera y una serie de papeles que desde luego van a pasar, yo creo que la historia de estos, a los que la Academia le sigue debiendo cosas. Sí, claro. Sobre lo mismo, digo, yo creo que el papel del francés, de Jean Dujardin en El Artista, está muy bien. Pero por ejemplo, yo sí creo que Clooney en Los Descendientes consigue un registro y una serie de cosas que al principio de su carrera, cuando era este doctor guapillo de ER, ¿no?, en la televisión, no se podía prever que llegara a hacer este tipo de cosas. Brad Pitt también me parece que es un gran actor. Estaba muy güero, está muy guapo, y de repente creo que eso hasta les cuesta, o sea, les cobran el ser esos galanes y el hacer esas cosas. Sí, pero yo quiero protestar, porque le dijiste a George Clooney guapillo. Sí, espero que ahorita tome notas. ¿Cuál guapillo? Es un bombón, el hijo de su madre. Bueno, es guapísimo, ¿no? Sobre eso mismo, perdón. Glenn Close como pero estamos evaluando está bien. Su belleza, sino su actuación. Nada más una cosa. El actor francés no me parece que haya sido tan buen actor. Me parece que la película es una buena película, pero no el actor. Bueno, no sé tú. A mí sí me gusta mucho. Sobre eso mismo, yo nada más quisiera abonar que el hecho de que nuestro buen Demian haya sido nominado es un extraordinario triunfo, es algo muy bueno, y que él lo hace muy bien en la película, pero de verdad, él es por mucho lo mejor de la película. Es una película muy menor, una película muy regularcita, ¿no? Y creo que Demian Bichir lo hace muy bien, y celebro que lo hayan nominado, y me parece que está muy bien, y me da mucho gusto, pero de veras él era por mucho lo mejor de la película. Yo creo que hay que reconocerle que después de la mala actuación en El Cura Hidalgo, mala película también, se haya sacado la espina con esta actuación. Sí, yo creo que la película, la plataforma, le ayuda padrísimo. Es una historia sumamente conmovedora, y el personaje que él interpreta te llega pero hasta los huesos. Es de verdad un personaje muy fuerte, y él lo sabe tomar y se lo sabe llevar muy bien. Un poco ingenua, ¿no?, la manera de narrar la historia. No, y la factura y muchas cosas. Por eso película no trascendió mucho, porque estoy de acuerdo. Yo estoy convencido de que el cine es contar historias, pero hay que saber contarlas. Pero justo ahí voy al tema de lo que me pasa con El Artista, porque yo creo que es una buena película toda ella, pero si yo me voy por las partes, salvo el perro, que es lo máximo que puede existir en el universo. Del mundo mundial. Del mundo mundial. Me parece que lo demás son como las viejas películas de Hollywood, las viejas películas comerciales de Hollywood, que son muy planas. Entonces, tú tienes a un actor como este francés, que en el conjunto de la película es extraordinario. Lo que pasa es que si lo analizas, me parece que puede ser mejor la actuación como tal de Clooney o demás. La de él me parece maravillosa dentro del total de la película. Por eso me gustó que ganara la película. A mí me parece, voy a estar un poquito en desacuerdo contigo, porque creo que los detalles, solo un poquito. Sí. Porque sí estoy de acuerdo que la película es plana y que lo que está buscando el actor es interpretar a Douglas Fairbanks en esas películas. Pero en los detalles, en el momento en el que simpatiza con él en su pérdida, ahí se sale completamente el personaje de Douglas Fairbanks y te involucra a ti como persona, y de repente ya no estás viendo una película de los años 20 o de los 30, sino que estás conviviendo con una persona actual, y dices, wow, ese detalle, ese poder saltar de lo exagerado, plano y de las películas antiguas, a de repente darte una gama hermosa de sentimientos, ahí es cuando digo yo, ok, se lo ganó. Bichir llora muy bien. ¿no? Sí, claro. Tiene un monólogo. Sí, tiene un monólogo increíble. Porque te tuve. Pero el rollo. Pero es al revés, está de lo plano, no de lo plano, de lo común a lo exagerado, y este está de lo exagerado a lo común, y eso es lo que se me hace que es relevante de la actuación en el artista, ¿no? Ahora, fíjate que me quedé pensando en Spielberg. A mí me dio gusto que Spielberg no apareciera compitiendo con esa de Caballo de Guerra. La nominaron ahí en un par de cosas y no le dieron. Ya la vieron, yo la vi solo. Yo ya la vi. Me temía que le dieran algunos Óscares. No, piedad. Me temía por ser Spielberg. Pero no es el momento bélico. No. Y perdón. Son capaces, los gringos son capaces de. Maestra es una de las películas más cursis y regularcitas que ha hecho Spielberg. La verdad es que derrama el coche. Yo sí me temía que llegáramos a ese extremo, porque bueno, yo no había visto El Artista, había visto Caballo de Guerra, Los Descendientes, etcétera. Entonces no sabía qué tamaños tenía esta del Artista, y dije, se me hace que le va a ganar en Oscar, en número por lo menos. Uh-huh. Oye, pero ahora, aquí, si se fijan, fueron seis nada más. Pero no hemos hablado de Hugo, Javier, Hugo, creo que Hugo es importante. Sí, hablamos. Sí, claro. Hablamos de Méliès por acá. Sí, bueno, sí, de Méliès, sí. Pero digamos, tú me enteraste. Sí, la película como tal. A mí me parece encantadora, me parece un homenaje al cine hermosísimo, y me parece también ya un Scorsese maduro, mirando hacia atrás, regresando, ¿no? El Scorsese tiene una vocación de maestro y de recopilador increíble. Él tiene dos películas, Mi viaje personal por el cine italiano y Mi viaje personal por el cine norteamericano, que no son otra cosa más que películas de la época dorada de las dos cinematografías comentadas por él, que son unos documentales. Oye, está la de George Harrison, yo no la he visto, pero que también es un recorrido, dicen, maravilloso, ¿no? La de George Harrison es buenísima. Pero la Academia solo le ha dado un Oscar, ¿eh? Sí. Solo un Oscar. Y tiene un concierto. Y un poco se lo dieron, yo pienso que un poco como premio de compensación. Sí, claro, claro. Se lo dieron por la película, una de las películas menos interesantes que ha hecho. Sí, o sea, Departed, ¿no? Sí, lo ningunearon con El Toro Salvaje en el 80. Es mucho, sí. Le dieron el Oscar a otra gran película de una ex estrella que debutaba como director, que es Gente como Uno, de Robert Redford, pero ningunearon a Scorsese en el 80. Con El Toro Salvaje. Sí, lo bueno es que ya no volvieron Tom Hamm ni Denzel Washington, ¿verdad? No, oye, pero Denzel Washington, perdón otra vez, es un guapo. No, maestra, por favor. Bueno, permítanme meter ese elemento, que es un elemento importante. No, pero vida. A mí Hugo me parece. Clint Eastwood, qué bueno que ya se fue. Ahí sigue. Ahí sigue haciendo cositas. Ahí sigue haciendo películas. Curiosamente me gustan más sus películas más chiquitas, como Gran Torino, que la. ¿Te gustó Gran Torino? Me fascinó. Sigue haciendo una película por año, Clint Eastwood, así que no canten victoria. Exacto, sí. No, ahora te voy a decir una cosa, yo sí creo que a Spielberg le deben un Oscar en esta entrega. La de Hoover es de Eastwood. Por Tintín. Es así, pero esa sí es una película interesante. Gran omisión. Para mí sí era la mejor. Para mí es la mejor película animada del año y ni la nominaron. Lo que pasa es que. Bueno, pero vamos a entrar a la parte de definiciones y de compromisos. Quedan dos minutos. Tenemos nosotros compromisos. Bueno, definiciones. Hay que recomendar. Ustedes conocen el cine mucho mejor que muchos de nosotros. Entonces, ¿qué recomendamos para ver este fin de semana? Este fin de semana, así de sencillo. Que se puede adquirir en la sana piratería. Que es la que en el cine. El que puede ir al cine, pero pues el cine ya es que llega tarde y todo. Y ahí hay por ahí una estadística muy padre. Respaldo académico, mejor. Respaldo académico. ¿Cuál es la estadística? Que solamente el 30% de la gente. A ver, muy rápido, ¿cuál es lo que tú recomiendas? ¿Tú qué recomendarías? El lunes próximo llega a cartelera una película que además va a estar poco tiempo y que es imperdible. Es un documental en 3D, que hay muy pocos documentales en 3D. Lo mejor que yo he visto en cine 3D son películas documentales. Esta se llama La Cueva de los Sueños Olvidados. Es una película de Werner Herzog, de este mítico director alemán. Y es una película filmada en una cueva donde descubrieron unas pinturas rupestres. De verdad creo que es imperdible esta película y vale muchísimo la pena verla. Las orquídeas susurrantes. Yo sí les diría que pierdan el miedo al blanco y negro, que pierdan el miedo a las películas mudas y que vayan a ver El Artista. Sí, yo también diría El Artista. El Artista o El Caballo de Turín, si quieren, blanco y negro. No, son un poco diferentes. Bueno, ha sido todo en Sobremesa. Yo agradezco mucho a la maestra Gaby Barquentin. Gracias, al maestro José Ángel Soto. Gracias, y al maestro Fernando Moreno. Gracias. Y al maestro Carlos Gómez, que hayan estado aquí con nosotros en Sobremesa. Soy Javier Prado Galán. Nos encontraremos, Dios mediante, la semana que entra. Filosofía, deporte, poesía, si política, quieres, escándalo, ética y el clima. Y las siete notas de toda buena conversación. Sigma Sobremesa, por Ibero 90.9. Escuchas Ibero 90.9. No Radio Ibero. No Ibero Radio. XHUIA. Ibero 90.9. Transmitimos con 3.000 watts de potencia. Con la ayuda de celdas solares. Desde el edificio P, segundo piso, Universidad Iberoamericana. Prolongación Paseo de la Reforma 880, Lomas de Santa Fe. Código postal 01219, poniente de la Ciudad de México. También escúchanos en línea, www.ibero909.fm. Así de sencillo. Ibero 90.9. Desde hace más de 10 años, en el Tribunal Electoral del Distrito Federal, nos hemos capacitado para que en este 2020...